mal entendimiento que tengamos. Señor, quita de nuestra mente todo, toda confusión, Padre. Señor, guíanos con la guía del Espíritu Santo, Señor, para que podamos llegar a una buena conclusión, que podamos entenderlo, Padre, que podamos despojarnos de todas esas ideas que nos han impuesto, Señor, desde tiempos muy antiguos, y que podamos quitar el velo y poder ver más allá. Que ese, por eso, Señor, creemos que tú has dado esta profecía a Juan, el apóstol, para que fue como una, es una revelación, tu palabra mismo lo dice, sino que es una revelación, nos está revelando algo, no nos está ocultando. La profecía, Señor, lo que conocemos como el Apocalipsis, no es algo oculto, sino que es algo revelado, y nosotros queremos descubrir qué es lo que nos estás revelando. Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que nos ayudes, le damos gracias, amén y amén. Amén. Bien. Gloria a Dios. Y yo decía, de tratar de ya hemos más o menos hemos descifrado de qué se trata el tema de la bestia. Y habíamos hablado también de la mujer, ¿no? De la ramera, la el mujer. Cuerno pequeño. Y, que viene a ser la gran Babilonia. Faltaría hablar de lo que sería la gran Babilonia. Pero hoy tendría que, quisiera, por el tema de confusión que hay, quisiera abordar el tema de cómo son los acontecimientos, cómo se van a ir dando, ¿no? Lo que sí sabemos es que este Apocalipsis refiere en sí a la última semana del libro de Daniel. Sabemos que son 7 años. Lo que tenemos que tener claro es si son 7 años de tribulación. La gran tribulación yo sí, pero los 7 años no sé. Hay si bien la Biblia lo divide en 3 años y medio y 3 años y medio y completa los 7, habría que ver si hay tribulación en los primeros 3 años y medio o en los segundos 3 años y medio. Y tendríamos que ver también si en esos segundos 3 años y medio son los 3 años y medio de tribulación o no. Y tendríamos que ver por qué. ¿Y por qué digo esto? Porque en el último año de los 7 años totales, o de los segundos 3 años y medio, el último año le pertenece al Señor. Y es lo que se conoce como la ira de Dios. La ira de Dios, sí. Entonces ya no es la tribulación, la persecución a la iglesia, sino que es la ira de Dios sobre todos aquellos que no escucharon y no aceptaron el mensaje. Ahí entraría el milenio, según lo... Luego entraría el milenio. Ahí entraría el milenio. Lo que sucede es que hay muchas personas que se basan por el tema de cuando digan paz y seguridad, sí, y que como va a reinar 3 años y medio... No es paz. Bajo ese se va a firmar la paz. Durante esos 3 años y medio, pero lo que la gente se agarra es que va a romper ese trato justamente a los 3 años y medio. Eso estamos hablando de la teoría que existe hoy en día, ¿no? Ahí está. No lo estamos afirmando, estamos hablando. Me gustó eso, la teoría. Teóricamente, ¿cómo lo conocemos al Apocalipsis? A ver, más o menos, capaz que algunos tienen distintas versiones, ¿no? Pero teóricamente sabemos, o se nos dice, que primero viene el anticristo. Con una paz, trayendo la paz mundial, aparentemente. Lo vemos en los 4 caballos, que ahora lo vamos a examinar si realmente es así. ¿Verdad? Que luego vienen, creo que guerras, creo que es lo que se dice. Después vienen vienen pestes y hambres, y después viene muerte, ¿verdad? Como que es algo así. Algunos interpretan que esos 4 jinetes, los 4 primeros jinetes del Apocalipsis, el caballo blanco es Cristo. Vamos a ver si esto es así. Después viene un caballo amarillo, otro rojo y el otro negro, ¿verdad? Entonces, vamos, no sé si les gusta, les parece. Yo estuve esta semana declarando con su caballo, yo diría, Dios mío, ¿qué son los tiempos? ¿Qué son los difíciles que vamos a pasar en cada etapa? ¿Qué es? ¿Estuviste peleando con eso? Sí. Ah, está bueno. Con los caballos. Bueno, ¿viste? Vamos a la luz de la escritura. Vamos a brillar la luz. Vamos a Mateo, entonces. ¿Quién descifra los cronológicamente los acontecimientos escrito en el libro de Mateo, en el capítulo 24? Vieron que estamos basando casi toda la escritura en Mateo 24. Mateo 24, casi toda la escritura, no, el Apocalipsis. El Apocalipsis por lo que dice el señales del fin. Ahí está. Antes. Lo estamos basando en Mateo 24 y en Daniel, ¿no? Y en Daniel. En Daniel también nos basamos, y llegará un momento en que nos basaremos en Ezequiel. Pero viste que la gente dice, hay un poco de entreverón en cuanto a la gente está hablando del fin, pero en realidad dice antes del fin. Señales antes del fin, ¿verdad? Ahí está. Pero la gente quiere hablar del fin ahora cuando el mismo Señor dijo antes del fin. orar al principio de dolores, pero estas cosas acontecerán porque de... Todo eso será al principio de dolores, ahí está. Entonces vamos, estaría bueno ver cómo se van dando. Principio de dolores. Acá, cuando se sube el templo, y sentado en el monte de los ríos. Ahí está, es el capítulo 24 de Mateo. Sí, todas las cosas acontecerán, pero esto... Vamos a ver una cosa. Es necesario que pase, porque... Cuando tenemos el libro de Apocalipsis, nosotros vemos que en el capítulo 1 tenemos una introducción. Sí. Yo, Juan, estaba en la isla de Pablo. Y habla de todo eso, ¿verdad? Después tenemos... Capítulo 2 y 3 del Apocalipsis nos da un mensaje a las 7 iglesias. Sí, 7 iglesias. Bien, después en el capítulo 4 y 5 nos da lo que vendría a ser el escenario donde se va a montar todo, ¿no? En el capítulo 6 tenemos los primeros 6 sellos y habría que ver de qué se tratan. Luego nos habla en el capítulo, hace un paréntesis porque son 7 sellos, pero el capítulo 6 nos habla de 6 sellos. El capítulo 7 nos habla de los 144.000 y en el capítulo 8 retoma con el séptimo sello, o sea que se abre un paréntesis. Era muy común cuando se escribía que si vos lo lees de largo, como que no encaja, no tiene nada que ver, sino que están contando una historia, se abre un paréntesis, vamos a explicar esto y luego se retoma el tema. Porque si bien tiene que ver, no va relacionado, no va en la misma línea, pero tiene que ver. Nos habla después del capítulo 8 al 10 de las plagas, que son las 7 trompetas. Vieron que vamos a encontrar las 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira. Luego capítulo 12 nos habla de la iglesia verdadera. ¿Recordás? Vi una señal en el cielo, ¿no? Que había un dragón. Y nos habla, y ahí la semana pasada creo que hicimos mención de eso, de la diferencia entre la mujer que está embarazada... Y la que Israel, está, y la que va arriba la bestia. Ahí está. No, la que la mujer, la 12. En el capítulo 12, la señal en el cielo. La mujer que está embarazada, que está para dar a luz, que era Israel. Luego nace el niño, es arrebatado. Y luego vemos a la mujer escapando hacia el desierto, el Señor le tenía un lugar preparado porque el dragón venía detrás. ¿Se acuerdan? Ahí entonces habíamos visto que era Israel, donde nace Cristo, y después la iglesia nacida de Cristo. ¿Verdad? Muy bien. Después tenemos en el capítulo 14 los 3 mensajes. Las 7 copas de la ira, que son 7 plagas postreras, dice. Que eso está en el capítulo 5. Nos habla después del capítulo 17 y 18 de la iglesia falsa, que ahí es la iglesia, la gran ramera. Ahí está. Después el regreso de Jesucristo es en el capítulo 19, ¿no? El milenio en el capítulo 9, lo tengo acá. Y después el cielo nuevo y tierra nueva, en capítulo 21 y 22. Entonces, más o menos por ahí viene lo que es cómo verlo temáticamente. Ahora, vamos a analizarlo, vamos a ver esto. El Señor nos da la interpretación aquí. Entonces vamos a comparar lo que nos dice el Señor en Mateo 24 con lo que está escrito en Apocalipsis, y ahí tenemos que sacarlo. Nos queda de otra. Bueno, capítulo 24 de Mateo. Versículo. ¿A dónde arrancar? ¿El 3 o...? Y del 3, así agarramos el contexto, ¿no? Ahí está todo entero. Dice: y estando el Señor en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrán de la venida y del fin del siglo? Hay 3 preguntas ahí. Sí. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Verdad? ¿Qué señal habrá de tu venida? Y por último, el fin. ¿Y qué señal de los fines de los tiempos sería? Porque, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin de los tiempos? Son 3 preguntas. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Es lo primero que el Señor dice. Bien. Los engañadores. Bien. Entonces, vamos a Apocalipsis. Esto es lo primero que el Señor dice. Miren, vendrán muchos en mi nombre. Que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, ¿verdad? Ahora vamos al Apocalipsis. Porque acá ya lo empieza a dar cronológicamente. ¿Dónde es que nos habla? Yo lo puse en el 1 y no es. de los caballos. Aparte yo empecé a orar por esos caballos porque yo soñé en mi familia que un caballo negro corría a mi nieto. Yo quise saber ese caballo negro que significaba. Sí. En sueño. ¿Qué significa qué? El caballo negro. Que corría a mi nieto en sueño. Un caballo negro. Una experiencia, no sé, dije yo, Dios mío, ¿qué es esto? Muy bien. Digno es el cordero donde toma el... Hoy ando medio, viste, con... Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los cuatro seres vivientes decir... ¿Y cuál está? Como con voz de trueno, ven y mira. Apocalipsis 6. En Apocalipsis capítulo 6. Los sellos. Bien, vamos a dar el contexto de esto porque si no... Antes de esto lo que sucede es que... Había un rollo que tenía siete sellos... Pero no, lloraba mucho Juan porque no encontraba, no había nadie que fuera digno de abrir los sellos. Entonces, esto nos da la idea de un rollo como era antes en la antigüedad, ¿se acuerdan que eran los pergaminos que se leían en la sinagoga? Pero estos rollos no los podían abrir cualquiera. Tenía que ser alguien especial, porque tenían unos sellos que había que arrancar de ahí. En la medida que va sacando los sellos, van sucediendo algunos acontecimientos. Se va hasta que al final puede desenrollar el rollo, ¿no? Bien. Lloraba mucho Juan porque veía que no había nadie. Nadie era digno. Pero se alegra cuando aparece Jesucristo. Que él sí era digno de desatar los sellos, ¿verdad? Y ahí se alegra Juan. Dice, vi cuando el cordero abrió uno de los sellos. Y oí una de las cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Entonces algunos dicen, este es Cristo. Ahí va, pero hay algunos que dicen, este es Cristo. ¿Por qué dicen que es Cristo? Porque viene en un caballo blanco. Lo identifican bueno, enseguida. ¿Por qué no puede ser Cristo? Porque Cristo es el que está sacando el sello. Cristo es el que está sacando el sello. Y cuando él saca el sello, viene un caballo y un jinete arriba. Entonces unos dicen, bueno, ¿quién es? Este es el anticristo. Te pueden decir, estos cuatro jinetes representan el anticristo, viene. Primero como paz, como haciendo paz, la paz, sí. Luego viene, por eso viene con un arco sin armas, sin flechas. Luego él como que quebranta el pacto y hace una guerra, ¿no? Se da vuelta, entonces la guerra trae hambre y pestes, ese es el tercer caballo, y el cuarto caballo sería muerte. Muerte, sí. Entonces, los cuatro caballos representarían la entrada del anticristo, pero vamos a ver si es así. Solo nos dice esto. Nosotros lo que vemos que es un caballo blanco, no es Cristo, no está coronado, lo coronan ahí, ¿no? Sí. Pero Cristo ya sabemos que está coronado, sí. Así que ya no es, y está abriendo el rollo. Miré aquí un caballo blanco, sí simboliza algo de paz, un caballo blanco como que no simboliza nada, ¿no? Y el que lo montaba tenía un arco, pero no tiene flecha, ¿verdad? Dice que solo tiene un arco. Y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Le fue dada ahí, en ese momento lo coronan. ¿Verdad? Se le da una potestad o una autoridad, ¿no? Bueno, claro. ¿Qué fue? Sí, tiene, entonces, claro. Se le delega en ese momento. Y tiene un reinado, si o sea, que, si le da una corona. O sea que es alguien que nace ahí. Alguien, claro. Seguro. O domina, su reinado. Domina, ¿no? Porque corona. Claro, domina. Claro. Con tiene un reinado. Y con un gran poder, entonces, porque claro. Se le da. ¿Qué nos dijo Cristo? Mirá que nadie los engañe. Miren que nadie los engañe, ¿por qué? Vendrán muchos en mi nombre. Vendrán muchos en mi nombre. ¿No? Conseguir. Pero, se parece. Pará, que me perdí. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y acá vemos que viene alguien entrando en un caballo blanco que ya muchos confunden con Cristo. Lo confunden, hoy lo leemos. Yo he escuchado muchas, no sé si vos, pero yo he escuchado muchas versiones de que el caballo blanco es Cristo. ¿Eh? La palabra no lo dice así. No, pero ya hay confusión, ¿verdad? No dice ni que es ni que no es, no. Pero te da a entender claramente la interpretación que no. Ahora, es. Ahora, cuando Cristo en Mateo 24 nos está hablando, vienen muchos en mi nombre, nos está hablando de la apostasía. Claro. Un tiempo en el que ya estamos viviendo. Hace rato. Muchos vendrán en mi nombre, ¿verdad? Miren que nadie los engañe, porque muchos vendrán diciendo yo soy el Cristo. Pero no es. Ahora, ¿vos creés, por ejemplo, hermano Juan, que la apostasía o la gran ramera que habla del Apocalipsis tiene parte de la iglesia, más allá de que sabemos que es la iglesia católica? Sí. ¿Pero no tiene parte de la iglesia evangélica? Y yo creo que sí, porque dice... Yo lo estoy sintiendo así en este tiempo. Sí, no, que yo dice la madre también tiene hija. ¿Verdad? Y aparte... Yo veo que está sí, no. El pueblo cristiano está mediando, pero no viene la gran ramera a mediar, sino el pueblo evangélico. A nosotros no. ¿Verdad? Están tratando de mediar y yo he visto a pastores reconocidos, pero que no están en la sana doctrina del Señor, mediando y besándole el anillo al Papa. Entonces yo digo, es el camino que ya está establecido. Pero yo digo, yo creo, ¿no? Me atrevo a decirlo. Algo personal mío, ¿no? Sí. Que realmente. Ahí la muestra su comida. Que realmente es parte del ecumenismo. ¿No? Me parece a mí, no sé. Sí, sí. Yo lo creo, sí, también. Aparte es todo lo malo, como decir, la gran ramera también tiene que ver con todos los que le llaman por nombre y hacen lo contrario. Yo creo que eso viene a ser como que transfiguran, o sea, el verdadero evangelio a algo que no es. Lo llevan a una mentira. Por eso es la gran ramera. Lo llevan a... Pero para no irnos igual, o sea, que el caballo no es Cristo. No es Cristo. El primer caballo, ¿estamos de acuerdo? Nosotros sabemos que... Pero transmite paz. Viene como un tiempo... No lo sabés, o sea, pero ¿qué paz? Muchos le verán como una paz. Sí. Pero no, a ver, Cristo no, por ejemplo, en Mateo 24 lo que acabamos de leer es... Habrán guerra, luego vendrá la paz. No lo dice así. No. Él simplemente nombra, muchos vendrán en mi nombre. Empieza a contestar lo que le preguntan. Sí. Miren que nadie los engañe porque muchos vendrán en mi nombre y les dirán yo soy el Cristo. No le crean, ¿no? Y yo creo que no va a decir el último acontecimiento que va a suceder, sino que va a decir lo primero que va a suceder. Lo en el primero momento justo. Es esto. Viene, claro. Se viene un tiempo de avivamiento, dijeron algunos. Sí, no. No está diciendo pero eso. Pero dice que nos cuidemos, ¿no? Se viene un tiempo en el que, lo que dijo Pablo, no oiréis la sana, la buena doctrina, sino que teniendo comezón de oír, vamos a enlazarlo de alguna forma con eso, ¿no? Se amontanarán muchos porque teniendo comezón de oír, y creo que ese tiempo ya se levantó hace un buen rato, ¿no? Sí, o sea, sí. O se viene levantando. Sí. Yo creo que ya del 2000 en adelante, hace rato que viene. Entonces, pero aquí aparece un personaje al que van a coronar. Vamos a ver sobresalir. Sí. Que podemos pensar que es el Papa o no. Cuerno pequeño. Pero no. Nosotros generalmente los cristianos tenemos la vista puesta en el Vaticano, generalmente. Pero tenemos que ver que, como acaba de decir él, si es madre, tiene hijas. Y muchas iglesias ya se están desviando de la palabra de Cristo. Ya los mensajes que escuchamos hoy. Y vos podés apuntar a un lado cuando está dentro mismo tuyo. Está al lado, capaz que está dentro mismo de la iglesia evangélica. Sí. Y vos estás mirando al otro lado cuando está dentro. Sí, claro. Pero hoy se manejan mensajes que nos llenan. No sé, no, el espíritu no. Ustedes imaginen. Pero alimentan nuestro ego. Sí, ¿verdad? Claro, hermano. Sacan el campeón que está dentro de ti. Y eso no es bíblico. No. No es bíblico que vamos a ganar las naciones para Cristo cuando el Señor dice, porque en los últimos tiempos... Toma. Pero mirá lo grave de esto, ¿no? Porque yo pensaba esto. Un poquito antes del 2000 se empezó con los G12. Sí. Hasta 2005, por ahí. Ahora vos fijate, cuando nadie se atrevía a hablar de apostolado, porque era algo que realmente había un cierto temor todavía de Dios. Sí. El primero que acá se atrevió en el Uruguay, yo voy a hablar tranquilamente, claro. Porque me gusta dar nombre. Hermano, pero no apostolado. El primero que se atrevió y se levantó como patriarca, no como apóstol. Que yo en la Biblia, a no ser Abraham, cuando es nombrado, y en cierta ocasión, tampoco Bueno, se levantó como patriarca, lo levantaron. Y ahora lo confirmaron como apóstol a Jorge Márquez de Misión Vida para las Naciones. Pero en realidad, el apostolado lo trajo Guillermo Maldonado. Claro. Empezó a infestar la iglesia acá en el Uruguay. Ahora vos fijate, ¿no? ¿Cómo lo malo se reproduce rápido? Claro. Porque primero era G12. Quedó para atrás ya. ¿Te acordás que hablaban en contra del G12? Claro. Algunos hermanos. Claro. Ya quedó para atrás. Ya el G12 ahora ya es algo natural, algo normal. Y ahora ya está con el tema del apostolado. Ahora yo digo, el miedo a mí no me preocupa. ¿Qué va a venir después? ¿De qué se van a levantar? Claro, ¿cuál es la nueva moda que va a venir? A mí me hablaron del arcángel. De verdad te digo. No lo hablaron dudo. De el arcángel está por encima del apóstol. O sea, ay, va, ya le van poniendo grado. Pero es algo, bueno, el apóstol padre. Ah, ay, puede ser. Guillermo Maldonado, apóstol padre y da apostolito. Ah, mira. Da, porque bueno, tiene hijo y le tienen que decir padre. Sí. Es la codicia de querer siempre estar allá arriba, ¿no? Y de claro, buscar, de escalar y de escalar y de escalar. Me hace acordar a la torre de Lo que pasa es que la secta se caracteriza por dominar. Sí, una jerarquía. Claro, y dominio y miedo y así domino. Bien, pero no, queda claro que está hablando de una gran apostasía, ¿verdad? Claro. Pero va a haber un momento en que alguien va a resurgir. A sobresalir en el panorama mundial. Yo creo que esas cosas que se están levantando, va a venir alguien a deshacer. Porque siempre viene uno con poder y no quiere entrar en el primer poder del caballo blanco, va a venir otro atrás para decir, no, es eso, síganme a mí. Es como decir, ven, síganme a mí, el otro va a decir. No, vamos a verlo. Vamos a ver cómo viene. Primero dijo Cristo, vendrán muchos en mi nombre, miren que nadie los engañe. Está hablando claramente de la apostasía que ya se ha levantado. No ha llegado aún al momento cúlmine. Claro. O sea, esto va a avanzar mucho más, claro. Mucho más. En la apostasía también, esto es en la iglesia. Esto está lo que está pasando en la iglesia. Pero en el mundo secular también está pasando otros acontecimientos en la apostasía también. Que es aumento de la depravación. Sí. Por ejemplo, como en los días de Lot, se casaban y se daban casamiento. Aborto. Aumento de la violencia, la enemistad, el odio de padres hacia hijos, hijos hacia padres, sí. Matanza y todo eso. Sí. Es lo que se viene hablando ahora de el nuevo orden mundial. Claro. Entonces, vamos a ver cuál fue la segunda señal que da Cristo. Mateo, volvemos a Mateo, y Mateo nos va a ir explicando. ¿Dónde estamos, hermano? ¿Mateo? Sí, me perdí yo. ¿No? Esto de andar a dos libros, claro, te mato. Bueno, Mateo 24. O sea que lo primero que vemos es, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Es cierto que están engañando a muchos, ¿no? Creo que y ya, muchos. Ya no nos sorprenda. No, ya no. Va a llegar un momento que la gente se va a acostumbrar. Y el mensaje es lindo. Se está acostumbrando. Es bonito el mensaje. Engaño, sí, o claro, no. Qué lindo acuerdo. Que vengan y te digan, porque vos no sos. Pare de sufrir, usted tiene claro. Que ser esperado. Vos sos reina. Usted tiene algo porque especial. Tu padre es rey, es lindo que te digan. Tú eres un hijo rey, tiene que caminar sí, en bendición, sí, lleno sí, de sí, dinero. Sí. Vos sos un príncipe. Con autos. Claro, sí, vos sos príncipe. Si tu padre es rey, vos sos príncipe. Vivir bien. Es lindo eso que te digan eso. Claro. Porque claro, si no tenés esa cosa, no sos. Hasta la pobreza y desata bendición sobre claro. Su vida. Y es lindo. Y no te enfermarás. Hasta cena lindo. Y van seduciendo, claro. Van seduciendo pero, las almas. Pero va ganando. Jugando. Mucha gente nacerá. Dándote lo que te guste. Mucha gente nacerá con esas enseñanzas. ¿Sí? Que no se podrán después sacar. No se van a poder sacar. Así que por ahí arranca, ¿verdad? Ese es el caballo blanco que está entrando. Pero dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Quería aclarar algo. Vieron que el caballo blanco entra con un arco, ¿no? Sí. Eso hace referencia a una promesa que hizo el Señor, mire. Cuando el Señor trajo la inundación, inundó el mundo, luego... Hace un pacto con Noé. Con Noé, sí. Y le dice, ahí está. Puesto sobre el río. Claro. Nunca más voy a hacer esto, ¿no? Le voy a parafrasear un poco. Claro. Y acá, esta es mi señal, porque yo me voy a acordar. Nunca y ese es el arco. La tierra por agua. Ahí está. Y ese arco es una señal. Claro. Y este caballo blanco, que viene como símbolo apóstata, Sí, va bien apóstata. Apóstata, pero viene en el nombre de Cristo. Obvio, viene con un arco, claro, ¿verdad? Pero, entonces, viene, o sea, está bien el simbolismo que tiene. Sí. Viene con un arco. Y él viene en el nombre de Cristo. Muchos de los falsos predicadores y los de falsa doctrina, la mayoría no, todos vienen en el nombre de Cristo. Aunque te enseñen mal, vienen en el nombre de Cristo. Entonces vendrán en mi nombre. Hasta el diablo. El diablo también viene en el nombre. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares. Que es, va a ser necesario. Hay gente que hace cadenitas de oración, sí, intercesión. Y no podemos ir en contra de la voluntad y el decreto realmente de Dios. Viste que hoy decreta cualquiera. Pero este decreto dice que es necesario, hermano. ¿Tenemos que esperar esto o no? Sí. ¿Hay manera de evitarlo? No. No. Nosotros estamos para rescatar a aquellos que todavía son rescatables. No. Que estamos para escuchar. Trabajar diciendo, vengan, sálvense, mientras. O sea, que fuera de acá no nos podemos salir. No. Amén. Y no podemos... le puedo decir a nadie que va a estar tranquilo, que su casa va a caer acá. Pero la casa de él no. No espere bien. Algo tranquilizador que les quería comentar, porque yo y creo que a todos nos pasa cuando nosotros descubrimos las verdades. Y decimos, tenemos que salvar a uno más, tengo que salvar a uno más, y parece que nadie nos escucha. Viste que parece que te desanimás, ¿no? No sí, sé si te sí, pasa, sí. Pero te pasa. Sí, pasó. Te desanimás mal. Y yo estuve leyendo, o sea, no es que uno no lee nunca, pero te quiero decir, a veces vos te pones a buscar cosas que te llevan a otro lado. Entonces me llevó a Noé. Noé estuvo 120 años predicando la salvación antes de que se iba a venir el diluvio. 120. ¿Verdad? 120 años predicando y a lo único que pudo salvar fue a su familia. Ocho, no era. Ni uno más entró en el arca. Y vos decís, y de ahí salió toda una generación, o todo el mundo, se pobló toda la tierra. Entonces, no digo esto para que nos quedemos tranquilos, hay que seguir, pero que tampoco nos podemos martirizar si... Su voluntad. Claro. Nosotros no salvamos. Sus tiempos son sus tiempos. El Espíritu Santo es el que convence. Lo que pasa es que ahí entra en juego lo que nosotros deseamos nuestra y lo emoción, que... nuestra buena. Lo que queremos. Sí, y ahí empezamos a creer. Podemos caer en el error de que lo que declaramos. Claro. ¿Verdad? Que es también parte de la apostasía. Y oiréis de guerra y de rumores de guerra, pero mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo acontezca, pero aún no es el fin. Es necesario. Oiréis de guerra. Oiréis de rumores de guerra, pero también vamos a oír de guerra. Uy, vino la guerra. Sí, sí. Guerra y rumores. Guerra y rumores. O sea, de las dos. Y primero habla de guerra y después de rumores. Claro. O sea que puede ser algo que vuelva también una guerra. Sí. Desaparezca y vuelva otra. La guerra es algo que siempre. El rumor está siempre. No, y la guerra siempre está. Porque cuando no están peleando en un lado, están peleando en el otro. Siempre, claro. Siempre hubo guerra en el planeta. Pero entonces, pero no se preocupen, todavía no es el fin. ¿No? Oiréis de guerra y de rumores. Vos acordate dónde voy, porque yo después me pierdo. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirá que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Recién arranca. Quiero hacer un parate. En turbéis, no se turbéis. ¿Qué significa eso? Que no te angusties. No te Que también no entristezcamos. No se desanime. No, todo claro, eso ahora, ¿no? Claro. No pierdan la fe. No perdamos la fe. Conozcan que esto va a suceder, pero. Hay gente que mucha gente yo no que sido el mundo. Ahora, esas cosas hay muchos hermanos que me han manifestado en este tiempo a través de los contactos que yo tengo. Me dicen, mira, Javier, yo no quiero ir los viernes porque yo, cuando me nombran el Apocalipsis, a mi esposa, por ejemplo, le produce un miedo, un terror. Claro. Sí. Yo he escuchado eso. Y, pero muchos, cristiano sí. No, que se conoce la palabra, claro. Pero les provoca miedo el Apocalipsis y a nosotros no debe preocupar, no nos debe de provocar miedo. Dice, bendito lo que leen, ¿no? Y guardan la palabra de esta profecía. Pero ¿por qué creen ustedes que el Apocalipsis será por el engaño que esta gente? Mirá, ¿por qué tenés miedo vos? Porque no has conocido a tu Señor y porque Dios no ha hecho esa fe. O vos no has permitido que Dios manifieste esa fe, la haga crecer en vos. Si vos no tenés la convicción de que Cristo está al lado tuyo y que... Seguramente surge el miedo. Y entonces te produce miedo y inestabilidad, doble ánimo. ¿Cómo me defiendo? ¿Con qué se está defendiendo esa persona? ¿Con su intelecto o con su fuerza? Con su propia fuerza. ¿Cuánta gente le tiene miedo a la oscuridad por el diablo? Hay gente que está emocionada y lo único que nombra, como yo digo, el 20, el el diablo, porque el diablo es esto, porque el diablo, no nombre tanto el diablo, a veces somos nosotros mismos, es que a veces hay cosas que van a acontecer. Últimamente sabemos más del diablo que del Dios. El otro día escuchábamos... ¡École, qué bien! El otro día escuchábamos una canción con mi esposa y digo, mira, y años, pero ahora cada canción la escucho con... La analicé. Hasta la coma, la paro. Sí. Si no entiendo algo... Y habló todo el tema del diablo. Sí. Que diablo sos un mentiroso, diablo sos él. Aparte, hasta lo insultan cuando ni los ángeles se atrevieron. ¿Vos te acordás? ¿Vos te acordás cuando dice la canción? Porque se quema. Sí. El otro día estaba pensando en eso y digo, ¿cómo que no, se quema? No, viste. Entonces, muchas cosas. ¿Dónde está la adoración a Dios? Es tremendo. ¿Viste? No, pero ¿puedo preguntar? Podés preguntar, no sabemos si te vamos a poder contestar. Bueno, creo que sí. Cuando yo era muy de la guerra, muchas alabanzas de guerra. Y hoy las escucho. ¿No estamos indicando al diablo también? ¿No estamos tirándole para que después viene problema y cosas? Lo indicamos, o sea, lo vamos con guerra, pero como no pienso por las letras que he escuchado en este tiempo, ¿no? Y si, no, Dios, estamos, si Dios no lo reprende por nosotros, estamos sonados. Pero nosotros no podemos provocar nada porque ya estamos... Orar nomás simple... y cantar. Adorando a Dios, y en vez de tanto, porque te dicen guerra espiritual, tema de guerra espiritual, ahora lo aprendí, con mi vida lo aprendí. Yo pienso como que lo estoy toreando. Pero acá no está. No, en la Biblia la guerra espiritual es orar, la coraza de justicia, la oración, ahí va, la oración. Resistirlo, no estar pensando tanto, ¿no? Mira, yo te voy a dar un pasaje bíblico, 100%, pero 100% de sana doctrina. Le dijo... Ananías le hace una pregunta a Dios y le dice, ¿por qué yo tengo que ponerle la mano a este hombre que fue un asesino? A Saulo de Tarso, a Pablo, que después se le puso Pablo pequeño. Claro. ¿Y sabes lo que le respondió Dios? Le dijo, vos dejalo, que es necesario, él va a saber cuánto le es necesario padecer por mi causa. Claro. Por mí los problemas solamente... Haciéndote cristiano vas a padecer, claro. Pero no porque el diablo te atacó, no. Porque vas a ver a aquel que no quiere dejar la vida de pecado, claro. Aquel que no quiere dejar la vida de mentira, claro. Aquel que tiene tanto tiempo para todo menos para estar contigo un rato, un familiar, y la cruz de Cristo, cargar su propia cruz. Y vas cruz. A ver en tu vida las cosas que están mal, claro. y te vas a amargar de lo mal que estabas, claro. Delante de Dios, y lo, señora, y lo resumo de esta manera, señor, ¿por qué no puedo ser perfecto? Es una lucha diaria, sí. ¿Por qué no? ¿Cómo caí en esto? ¿Se acuerdan de Martín Lutero? ¿Conocen algo de Martín Lutero? Sí. Señor, ¿cuál es la salvación? ¿Qué debo hacer para salvarme? ¿Qué debemos hacer para salvarme? Y se castigaba, y se castigaba. No se le encontraba la salida. Oraba, era un hombre que llegó a confesarse, aquello de la confesión, de la confesión auditiva que le tenían que hacer los... Eso fue una treta tremenda porque, a ver, esto se lo hago. Pero él marcó una gran diferencia. Se lo hago entre paréntesis. Esa fue una treta tremenda del Papa porque conociendo las claro. Escuchando, claro, los claro. Los secretos de toda la gente. Tenía control. Tiene un control y tiene un poder que conoce. ¿Entienden? Claro. Entonces, el ir a confesarte al Papa, él conocía los secretos de la vida de cada uno de los que estaban en el pueblo. De la nación, de todos. Eso fue de los políticos más importantes, con más peso. Me salí del tema. Lógico. Martín Lutero llegó a confesarse más de 24 horas seguidas. ¿Sabes lo que? ¿Qué tanto puedes confesarte? O sea, debemos de tener, yo no dudo, claro, pero sí. ¿Cuánto te puedes acordar? Sufría tremendamente, él no sabía cómo hacer. Ahora. Hasta que un día alguien le dijo, Martín, no te mortifiques más. La salvación es por fe y no por obra. Y le dio un versículo de la Biblia y ahí él salvo por gracia, no por obra. Claro. Sí, soy salvo por gracia, no por obra. Y ahí se convierte, realmente descubre Mateo, Lutero. Pero el hombre siempre está buscando que algo tengo que hacer para agradar a Dios. ¿Cuál es la obra que tengo que hacer? Para ser salvo. Claro. Pero quiero terminar con esto, porque de la misma manera, para que cierre todo, que dijimos que le dijo es necesario que padezca por mi causa a Jesús, ¿no? Sí. Jesús a Pablo, o Dios, de la misma manera, ¿no? Claro. Pero la cuestión es que el ser humano y los pastores hoy, estos engañadores, ¿qué hacen? Es necesario adjudicarle a un tercero el error, porque así tienen dependientes a las personas. Pastor, ore por mí por el espíritu adulterio. Ore por mí porque el diablo me tentó. Entonces, el reconocer nuestra propia miseria, que la Escritura nos dice clarito, las obras de la carne son obras de la carne. Al adulterio la Biblia le dice que es una obra de la carne. Sí. si lo podemos buscar, lo quieren buscar, sí. Está en Gálatas 5:16, Colosenses 3 en adelante. No es espíritu. ¿Verdad? No es en espíritu. Son obra de la carne. Entonces, cuando nosotros queremos, de alguna manera, justificar nuestro pecado culpando a alguien, se nos es más fácil. Porque siempre estamos buscando la culpa del otro y me autolibero de una culpa. Volvemos al Edén. Volvemos al Edén, ¿no? La mujer que tú me diste. No, fue la serpiente. Claro. Volvemos. Y ahí seguimos con las ataduras, pero por nuestros propios errores, porque Cristo nos hizo libres. Y caemos nosotros por el error del desconocimiento. ¿Amén? Amén. Anda, Javier, anda. A mí me gusta. Muy bien. Muy bien. Sí, hay personas que nos hacen sentir mal por esas cosas, porque yo he sentido que dice, dependiente de las personas, ¿no? Oro por mí, porque por esto, por lo otro, como que se hacen dependientes de los por la otros. Bruja, esto es maldición que me está echando la bruja. Sí. Siempre, a ver, o las cargas. Yo no digo que el diablo es nuestro. Igual no me contestaron la pregunta. El diablo es nuestro opositor. ¿Puede ser lo que dije? ¿De qué? No. ¿La alabanza? No, que en realidad estás. La alabanza para adorar a Dios. La pregunta que vos me hiciste es si en realidad estás. Estás tentando, molestando, o sea, para que después vienen los problemas. Sí, no sé si pasaría tanto por ahí. No. Creo que es como una declaración, pero a ver, no es que por la declaración sucederan cosas. Lo único que tiene de bueno la declaración positiva, que no es bíblica, es que te ¿cómo te pone? ¿Predispone? Te levantás la autoestima. Disposiciona, ¿cómo se dice? Te predisposiciona. Ahí está, viste que a veces vos estás mal y vos decís, no voy a ir. Hoy estás desanimado. Desanimado. Te auto-ministrás vos mismo. Claro, estás desanimado y vos decís, no, hoy es un día que no voy a salir porque no voy a... El decir, sí, lo voy a hacer. Sí, te autoministramos también. Ahí está. Pero después te viene un problema o algo. Pero no es que porque vos lo dijiste, eso va a surgir de efecto. Lo que hace es lo mismo que haría otra persona que viene, no, negro, dale, levantate, no te desanimes. Claro, te alienta, pero no es. A ver, no es que por la palabra te va a ir bien, sino que te saca de esa situación en ese momento, te predispone. Es como decir, yo voy a decir, bueno, este trabajo va a ser mío, va a ser tuyo primero, si vas. Claro. A buscar el trabajo, si calzas y si te toman. Sí. Si Dios quiere también, por supuesto. Claro, por supuesto, y ante todo. Pero no porque vos lo dijiste. Pero ¿qué pasa? Si vos decís, sí, yo voy a ir porque me van a tomar. ¿Eso qué hace? Te hace ir positivamente. Sí. Porque para agarrar un trabajo, digo, sí, si Dios quiere me lo da y me quedo en casa, no. Lo que te hace es actuar nada más. Claro. Lo que haces, lo que haces, claro, actuar en eso. Claro. Pero no es que porque mis palabras, porque yo lo dije. Tu espíritu, entonces. Claro, pero. Siempre, no, porque todo, después todo... de cada alabanza de esas de guerra venían situaciones fuertes. Por eso te digo, hoy vienen de otra forma, no estoy tanto en esa. Se ve claro, que crecí. Pero es mejor alabar, ocuparse más de las cosas de Dios que de las cosas del diablo. Ocuparse de la carne es muerte. Sí. Ocuparse de las cosas del mundo es muerte. Bueno, y aparte dice, seguimos con el Apocalipsis, sí. Si no, no terminamos. Nos vamos de tema. Habíamos visto que el caballo blanco simbolizaba lo primero que pasa en el Apocalipsis. El primero que entra es. La apostasía. Caballo blanco, la apostasía, los que vienen en el nombre de Cristo, ¿no? Engañadores, como vos les quieras, pero apostasía en sí. Luego vimos en Mateo, seguimos con el Mateo 24, que venía oiré de guerra y de rumores de guerra. Y oiréis de guerra y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Bueno, veamos qué pasa después en Apocalipsis. Dice, el segundo sello, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo. Bermejo es amarillo, ¿no? Bermejo. O rojo. Bermelo, amarillo. Bermelo. No, sí. Rojo es. Sí. Medio rojizo. Medio rojizo, bebé. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Perro. ¿Ven? Ahí está, guerra. ¿Qué dijo el Señor? Mateo 24. Quédate en Mateo 24 así. Habrá rumores de guerra. Pero yo te digo una cosa, no, la espada, no es la palabra que usa no. Con poder para. Voy a explicar. Te la voy a dar. La serpiente, ¿con qué la comparamos? Con el diablo. Con el diablo. Sí. Es un símbolo del diablo, la engañador, astuto. Ahora, también se nombra a Jesús, se hace una comparación con Cristo. Sí. Porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. Sin embargo, no es Jesús la serpiente. Claro. Bueno, a veces los símbolos son en si bien simboliza siempre lo mismo, hay excepciones, te hace, sí. Son comparaciones, no son simbolismo, ¿está? No está, comparación. No viene con la espada del espíritu, este viene con espada de verdad. Así que acá en el 6 dice, Mateo 24:6, oiréis de guerra y rumores de guerra. Muy bien. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ahí está, entonces en el Apocalipsis, eso es cronología. ¿Cómo vienen cronológicamente, uno detrás de otro? Dice, el segundo sello... Dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. ¿Está hablando lo mismo o no? Y Mateo 24:7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Si estaba todo tranquilo... Se levanta nación contra nación, reino contra reino, y habrá hambre y peste, bueno, y terremoto en diferentes lugares. Vamos para ahí va. Así que tenemos apostasía, claro. Guerra. Guerra, sí. Bien. Dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz del medio de los cuatro seres vivientes que decían, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino. Y nos decía, después de la guerra, hambres. Y todo esto será principio de dolores, entonces os entregarán a tribulación. No, antes. Sí, de hambre, porque sí. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres. Ahí está. Y terremotos en diferentes lugares. A ver, pestes y hambres. Viene, sí. El cuarto sello dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto... A ver, pero voy a explicar lo de la balanza, ¿no? Porque si no, sí, nos quedamos balanza. En el camino. El que viene con la balanza... Sí. Se elevará el precio. Sí. Una crisis mundial. Crisis. O sea, lo primero que vamos a ver es una gran apostasía y alguien que sobresale. Creo que eso ya lo estamos viendo. Luego de eso vamos a ver guerra. Claro. Vamos a oír de guerra y de rumores de guerra y vamos a ver guerra. Pero una guerra a tal punto que va a hacer temblar la economía mundial. Y además de eso, mucha parte de los alimentos van a mermar. Van a escasear. La tierra ya no va a producir tanto, o sea, se va a matar. O sea, va a morir ganado. Las guerras de ahora no son espada y flecha, ¿no? Convengamos. Guerras nucleares. Claro. Claro. Muchas de las enfermedades. Muchas de las enfermedades que hay hoy en día no son por otra causa, sino que cosas nucleares. Claro, que lo están poniendo en el alimento, bombas biológicas también. Lógico. El caso amarillo era la muerte. Bueno, entonces tenemos que viene la guerra, en consecuencia viene el hambre. Sí. Y en consecuencia vienen las pestes. Siempre que hay guerra, siempre viene hambre. Siempre, y viene peste. Siempre. Siempre porque son las repercusiones justamente. Son las, claro. O las consecuencias, ¿no? De Entonces lo que nos está diciendo, lee lo que lee el 24, vas a ver. El 24:7. Léelo de nuevo. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Léelo de la apostasía. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Bien. Y le está hablando a su gente, así a su discípulo. Claro. Porque aparte era esto, no era para toda la multitud. Sí. Claro. Podemos identificar que le está hablando a los discípulos de él, a la iglesia de Cristo. Así que, apostasía, sí. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Sí, sí. Y oiréis de guerras y rumores guerras. De guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Uh-huh. Porque se levantará nación contra nación guerra. Y reino contra reino, y habrá pestes y hambres hambre, y terremotos en diferentes lugares. Ahí está. Entonces ahí tenemos. Nos está diciendo que los precios de la comida o de los sustentos van a aumentar a un... Es impresionante, impresionante. O sea, no nos va a dar el sueldo para comprar la comida. Y va a haber un hambre tremenda. Y va a haber peste. Dice el cuarto sello, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, miré y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, ¿no? Espada, guerra. Hambre, causa de la guerra, consecuencia de la guerra. Y con las fieras de la tierra. Con mortandad con las fieras de la tierra. Y hay pestes también, ¿no? Ahí tenemos los cuatro caballos y son los primeros cuatro sellos. Y enfermedades, digo, van a volver las mismas de antes, no van a descubrir nada nuevo. Claro. Hoy en día no las pueden combatir. No, y otra cosa, acá las pestes también lo que hablo van a ser las consecuencias de, lo que vamos a ver de padecer por la guerra nuclear sí, y por todas esas clases de cosas. Como hemos visto hace 30 años atrás en Vietnam, claro. Imagínate lo de 20 años atrás con la última tecnología, lo que puede llegar a pasar. Que las bombas de hoy tienen muchísimos kilotones más que las que, sí, sí, la que tiraron en Hiroshima y imagínate, uno tiene mil veces más que las que tiraron. El impacto va a ser tremendo y va a ser a nivel mundial. Entonces, esto es lo que viene, estos son los cuatro primeros sellos, son siete, ¿verdad? Dice que el quinto sello, cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo... que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. O sea que aquí los que murieron, son mártires, los que murieron por causa de la palabra del Señor, como que claman desde la tierra, ¿no? ¿Hasta cuándo no vas a vengar nuestra...? No, esperen porque faltan un poco más, algunos más van a morir, algunos de sus hermanos. Y aquí tenemos que hacer diferencia de lo que va a pasar en el Apocalipsis. Entre lo que es la iglesia de Dios, que esos son mártires, y los que no aceptan a Cristo, sino que siguen la falsa religión. Y acá lo dice en el 9, lo mismo. Dale, Mateo dice, 24. Dice, Mateo 24, 9, dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Acá no habla del diablo. No. Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre, por el testimonio de Jesús. Bien. Solamente el ser cristiano, el seguir a Jesús, va a provocar este odio y culpabilidad. Odio sobre nuestras vidas. O sea que eso persecución. Eso pertenece al quinto sello del Apocalipsis, ¿verdad? Podemos asemejarlo que sí. En Mateo 24 tenemos, para ponerle un orden, o lo que es la cronología. Los engañadores, la falsa doctrina. La apostasía. Rumores de guerra. Guerra y rumores de guerra. Hambres, peste y muerte. Y detrás de todo eso después viene ¿qué? Principio de dolores. Sí, pero persecución. La persecución a los cristianos. Nos aborrecen. Sí, ¿verdad? Persecución a los cristianos. La persecución a los cristianos. Seguí leyendo aquí, me gustó como dice el bien. Ahí muchos tropezarán entonces. Y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿A qué se refiere ahí? Unos a otros se aborrecerán. Y unos a otros se entregarán. Sí. Y muchos tropezarán. Habrá una confusión tremenda. Los mismos cristianos. Claro. Van a debilitarse. Y tropezar, serán confundidos. Elegidos. Para Dios es una manada pequeña, lo llama. Cristianos van a haber muchos. La carátula de cristiano. Falsa doctrina. Que pueden ser cristinos. Le faltaría algo para completar. Ahora, yo quiero decirte esto también. Que, ¿sabes cuál es una cosa que a mí al menos yo veo? Yo lo entiendo, así que no juega. A mí no, o capaz que a nosotros no, pero le está jugando una muy mala pasada a la iglesia en estos tiempos. De querer identificar esto al hoy. Ah. Porque hoy, vamos a ser sinceros, es similar. Podemos llevarlo a que es similar, es bastante similar. ¿Nos aborrecen o no nos aborrecen por causa claro, de Cristo? Claro. Somos perseguidos, ellos pueden decir cualquier clase de blasfemia arriba a un púlpito y no. Todos los aplauden. Nosotros decimos que Cristo nos va a dar ropa y alimento y nos van a hablar mal de nosotros, nos van a correr. Ahora, pero no se va a comparar a. No tiene comparación a lo que viene. Entonces no podemos caer en creernos que, pero esto ya está pasando. Claro. Miren, porque ahí es donde vamos a caer en el error de quedar temblando después. El trompezar ahí, lo que yo puedo entender también, que va a ser que la fe misma se va a dejar. ¿Por qué? Claro, porque la carga y, ¿cómo decir?, el sufrimiento y la condenación de los que están, dice, no, estoy equivocado y no lo soporto. Entonces ahí es donde de arriba nos ven y se tropezó. Muchas veces Dios hace que las profecías sean repetitivas. Lo marca en un tiempo de la historia. Lo podemos ver en un tiempo de la historia. Y después lo vamos a ver reflejado en el futuro, pero ya vimos cómo va a ser. Pero la tribulación esta es algo que nunca se vio ni después se va a ver. Sí, es algo muchísimo, gran escala. Y no podemos llevarlo al hoy. No. No tiene nada que ver con tenemos hoy. Mirá, sabemos que va a ser, pero algo, si hoy... Va a ser tremendo. Ahora, si nosotros hoy, ¿quién no está sufriendo por la sana doctrina? ¿Qué va a ser, hermano? Pero mirá, en el tiempo de la... ¿Qué le pasaba a Lot? ¿Qué contaba de Lot? Que afligía su alma. Era tremendo. Dice, afligía su alma día a día, dice, con lo que veía y lo que pasaba. Era tremendo. Sodoma y Gomorra. Pero en el tiempo de la Inquisición, ¿se acuerdan los que le hacían las pasadas, no? Sí, y muchos dijeron, no, yo acepto a Cristo, y soportaron. Que es tremendo lo que soportaron. Tremendo lo que esa gente... Sí, dolor físico tremendo, claro, hay que estar ahí. Entonces muchos tropezarán por el temor a tener que pasar esa situación. Y van a decir, no, yo acepto el sistema. Claro. Yo acepto el sistema. Me alejo de los... No estoy con los que traen la sana doctrina, los que quieren. No estoy con los dos testigos, por ejemplo, que van a aparecer ahí, que van a atormentar a la gente. Y tienen autoridad delegada para hacerlo. Claro, dicen que van a atormentar a la gente. Así que imagínense, la palabra va a venir con poder y va a ser una realidad que ya no es lo que quieren escuchar. O sea, no es lo que están acostumbrados. Ellos van a estar gustando de tanto lo que le da al mundo que aquello lo que le dicen esos dos testigos lo detesta. Sí, y va a ser así. Claro. Y yo a veces yo me entraba, mirá, digo, ¿cuándo van a aparecer en escena estos dos testigos? ¿Antes, durante, después? ¿En los primeros 3 años y medio? ¿En los segundos? Eso es importante, ¿no? El escudriñar la palabra. Sí. Porque si vos hoy, uno de los peligros más grandes es navegar en la internet, en la red. Sí. Y todavía no empezó, Estamos en el quinto sello y todavía no empezó. Y nosotros, y vos decís, pero no son 7 años. Y ya no se está soportando lo que está sucediendo hoy. Aquí en el quinto sello empieza a haber persecución. Son 7 sellos. Aquí está hablando, abriendo el quinto sello y ya empieza a haber persecución. Ya empezaron los 7 años, desde que hablamos de la apostasía, ¿verdad? Cuando venga la gran apostasía. Nosotros, no sé si lo habla así la Biblia, pero yo lo quiero diferenciar. Yo sé que estamos viviendo en tiempo de apostasía. Pero va a haber una gran apostasía que va a estar muy marcada. Por eso te decía de no nos confundamos y creamos. No. Porque va a ser algo insoportable. Insoportable para los que aman a Dios. Obvio. Muy llevadero y muy tranqui para los otros. Claro. Entonces, en el quinto sello va a haber una persecución a los cristianos. Y hay que estar firme ahí porque muchos van a caer. Algunos van a entregar. Acá hay uno, mirá, de los que no creen como nosotros. ¿Cómo es ese cantito que le pasó a Pedro? Iglesia, ¿cómo le pasó? Sí, a Pedro y a muchos. No lo contaban, no lo viste eso vos. No. Acá, la otra vez cuando votaron, no sé si es cosa de los gays o LGBT o no sé qué. Ah, ya se estaba manifestando en contra de la diversidad. La marcha de la diversidad. Y le decía, Iglesia, vos sos la dictadura. O sea, ya está marcando, punto. Es directo. ¿Qué viene después? Después de la... Después dice, muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Mateo 24:11. Y muchos falsos profetas nuevamente. Muchos falsos profetas se levantarán. Pero acá ya dice más profundo, falsos profetas. Sí. ¿Verdad? Dice que van a intentar intentar engañarnos lo primero, pero acá ya nos dice claramente, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. En plena persecución de los cristianos. Y engañarán a muchos. Ahí va. ¿Y después? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Exacto. ¿De quiénes? De los cristianos. De los cristianos. Más el que persevere hasta el fin, por algo dice acá, más el que persevere hasta el fin, y va a ser insoportable, porque ¿qué pasa? A mí, y ni se asemeja esto a lo que viene. Por eso yo digo, pienso un poquito y digo, ¿no? Imagínate si ahora, hoy por hoy, a veces a mí me desanima de ver cómo se dejan ser engañados, pero como también otros conociendo la palabra y la maldad que hay hoy en día. O sea, es algo que ya no tenés manera ni siquiera, cuando te ven venir, no me vengas a hablar de Jesús. Sí, sí, sí, sí. Andate. Es insoportable. Entonces se va y vos ves hombre con hombre besándose, sí, sí, y vos lo ves que está todo bien. Bueno, a mí hoy me saludaron en la calle y me dijeron, ¡ah, el pastor! ¿Qué hace, pastor? Me decía, pero despectivamente, ¿no? Lógico, con ironía. No soy pastor, le dije. Pero no te creas que son todos iguales. A mí me han dicho, por ejemplo, bueno, allá viene. Vos con tus cosas, yo con la mía. Acá no venga, ya está. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, vienen hermanos, te dicen, yo quiero hacer las cosas bien para Dios. ¿Qué tengo que hacer? Como tantos han dicho acá, ¿no? Claro. Y vos le decís, mira, ¿cómo está tu vida? Y mira, yo no soy casado. Bueno, tenés que casarte. Tenés que ordenarte. Y vos lo ves que se van, que de repente no te saludan, que se van enojados, entran a hablar mal de tu vida. Como el joven rico, ¿qué me va a ver? Una sola cosa te hace falta. Claro, entran a hablar mal de tu vida, se van enojados. No, acá estoy mejor, te dicen, ¿no? Y todavía es que uno sigue para adelante, pero ellos como que hacen un énfasis por decirte, acá estoy mejor que ahí, acá me siento impecable, nada que ver a donde estoy. No me exigen. Acá no, es impresionante lo bendecido que soy. Claro. Entonces, uno llega del Espíritu, al punto de decir, Señor, no. De qué, ¿qué sucede con la carne? Claro. ¿Qué sucede con todo esto? Pero también hay una esperanza que se nos despierta de decir, hay que seguir para adelante. Sí. Porque la convicción, como dijo el hermano, solamente el convencimiento interno nos hace estar acá. Amén. Porque podíamos elegir cualquiera de nosotros. Claro. Acá, si fuera por mí, podría estar lleno. ¿Cuál es el deseo pero de que tenemos acá? No sé, pero a ver, pero hoy con un buen conocimiento, no mucho, no mucho, un buen conocimiento de la Biblia, te abrís una iglesia en cualquier lado, dejás el trabajo y tenés tremendo negocio. ¿Verdad? ¿O no? Sí, sí. Y muchos lo hacen. Y sin embargo, nosotros aquí, en este lugar, que está ubicado en kilómetro 12, Camino Maldonado, y se llama Casa Oración, y vivimos acá, hermano, y acá vamos a seguir. Y acá hasta no que levantamos, no levantamos ni diezmo, no se levantan ofrendas. Si hay necesidad de ayudar a alguien, bueno, se verá la forma de, ¿verdad? De ayudar. Pero no usamos la palabra como un negocio. Y tratamos de predicar un verdadero evangelio, ¿no? Y escudriñamos la palabra, que es lo importante. Bueno, y después, ¿qué pasa? Así que dice, después, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahí está. Vamos a leer. Eso está en Mateo 24. Mateo 24, 14. Javier. El sexto sello. Apocalipsis 6, versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. ¿No habla de los terremotos ahí? Habla claramente. Se están viendo los terremotos. ¿Eh? Están en... No, este es un gran terremoto. Un gran terremoto. Este es un terremoto que... Gran. Sí, este es un gran terremoto. En el 14 dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Bien, después... Después dice, por tanto... Búscalo mientras yo voy. Dice, miré, cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudido por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció y como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? No, en el 7 dice, pero ya lo habíamos hablado. No. Después de esto, que se le va a levantar nación contra nación, y eso lo estamos viendo, después lo vamos a ver bien, bien desarrollado. Porque esto aquí que leemos hasta aquí, hasta el 6... hasta el sexto rollo, es como se va a ir dando, lo vamos a ir viendo después en el Apocalipsis, más desarrollado. En Mateo 24 nos dio la cronología. Va a suceder esto, después viene esto, después viene esto, después viene esto, después viene esto. Ahora, venimos a Apocalipsis a partir del capítulo 5, creo que fue. 6. El cordero con el rollo, a partir del capítulo 6, nos va hasta el capítulo... 12. Hasta el 7 aquí. Ajá, hasta el 7. Hasta el 7, sin contarlo el 7, ¿no? O sea, todo el capítulo 6 también nos habla de cómo se van a suceder. Va a suceder esto, después va a suceder esto. Cuando se abrió el primer sello, el segundo sello. Tercero. ¿Cómo se van a ir dando los acontecimientos? En el sexto sello habla, cuando habla del sexto sello, dice que después de todo esto, cataclismos en el cielo, ¿no? Cosas raras. Terremotos, caen las estrellas, todas esas cosas. Ahora, el séptimo... Vamos a obviar el número 7, el capítulo 7, que habla ahí de los 144.000, creo que habla. Y acá habla, podemos, no sé si vamos en sintonía, por ejemplo, en el 29. Mm. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Sí. E inmediatamente después. Fue lo que acabamos de leer. De la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Lo encontraste. Muy bien, muy bien. Sigue Mateo, ¿no? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Ah, y entonces... Antes. O sea, después que suceda todo eso, después viene la señal. La señal. Pero es necesario todo esto. ¿Verdad? Viene apostasía, guerra, hambre, pestes. Persecución. La muerte, persecución y después... La potencia conmovida. Claro, que esa es la ira de Dios. Esa todo, sí. Y, esa es la ira de Dios. Y después, ¿qué viene? La venida del Hijo de Dios. Ahora, entre todo esto, ¿dónde está la iglesia? No, preguntas. La iglesia está pasando. ¿Dónde está la iglesia? La iglesia está pasando. Está pasando por todo eso. Porque no... Hay una teoría, y yo la llamo teoría. Claro, pero es bueno para que... Como recién, cuando empezamos a leer del Apocalipsis, el Señor habla con Juan, ¿verdad? Que representa a la iglesia. Y luego le dice, ven y sube acá, eso representaría el arrebato de la iglesia. Después no se menciona la iglesia a lo largo del Apocalipsis y aparece recién, creo que en el capítulo 22, casi al final. Cuando el pasa cielo, todo. Cielo nuevo y tierra nueva. Claro, 21. Cuando pasa todo. Sí. Entonces eso parecería indicar de que la iglesia es arrebatada y no pasaría por la tribulación. Sin embargo, cuando ahora no lo vamos a ver bien específico aquí, pero lo vamos a ir viendo y nos vamos a dar cuenta que sí pasa la tribulación. La mujer que es sustentada en el desierto, cuando el diablo va corriendo detrás, en el capítulo 12, ahora si quieren lo podemos repasar de nuevo, lo vamos a ver que la mujer es la iglesia. Que está siendo cubierta. 1260 días, dice. 3 años y medio. Pero habla de Israel. En el capítulo 12, la mujer es Israel. No somos nosotros, ¿por? Los gentiles. O somos nosotros. Es el pueblo de Dios. Pero lo va a llevar a un campo real, en una tierra real que es en Israel. Sí. La va a guardar en ese momento, ¿verdad? Sí, pero ya me iría de tema. Si no, porque quiero terminar con esta parte... que es lo que encierra todo el Apocalipsis. Preguntas que surgen en la gente que también necesita una respuesta. Da. Porque si no, hay mucha gente que se pregunta en el momento. Lo que pasa es que hay gente que está creyendo que va a ser arrebatada y que va a estar todo... No, sí, yo eso sé, yo no sabía si hablar de eso hoy. O hablar primero el preámbulo. El preámbulo. Sí, pero si no, nos va a llevar mucho tiempo y viste que esto... La gente cuando tiene un audio de una hora y media ya dice, ah, no, mucho ya no lo escucho. Entonces, más vale ir por partes. Y igual, que se queden tranquilos que Jesús todavía no viene. Porque acá acabamos de leer que recién, después de los cataclismos, después que pasemos todas esas señales, tiene que pasar todavía. Recién va a venir. Pero vamos a seguir. En el capítulo 7 del Apocalipsis hace un impas. ¿Por qué hace un impas? Porque viene un ángel, o sea, el Señor hace que sellen a 144.000 de la tribu de Israel, que simbolizan 12.000 de cada nación. Sí. De cada nación. De cada tribu. De cada tribu. Israel. Ahora, hay que tener una cosa en cuenta. Nosotros sabemos, por la Biblia, que hay 10 tribus que se desaparecieron. Sí. Entonces, si nosotros decimos, ¿cómo va a sellar? Si vos me decís, va a sellar a los levitas y va a sellar a los de Judá, que serían los judíos, y los levitas. Los de Benjamín. Está bien, o los de Benjamín, bien. Pero ¿cómo entramos a, cómo encontrás a la tribu de Rubén, por ejemplo? Nefatí, Zabulón. O la tribu de Dan. Zabulón, Nefatí. ¿Y dónde están? Si están desaparecidas, dice la Biblia. Pero sin embargo, en el Apocalipsis, Isacar, en el futuro van a sellar en la frente, ¿verdad? Los va a sellar. Y ese sello me hace acordar, pero perfectamente me hace acordar a cuando estaban en Egipto y me lleva ahí. Que hace que todo el mundo con la sangre del cordero pinten los dinteles y va a pasar el ángel de la muerte, pero por esos lugares no va a pasar. ¿Recuerdan eso? Sí. Eso fue un milagro sorprendente. Entonces también me hace pensar de que la iglesia va a pasar por la tribulación, pero va a tener una cobertura que no nos va a tocar. ¿Entienden? A no ser que en la tribulación algunos caerán, por supuesto. Algunos tropezarán, algunos caerán. Cuando decís que podemos ser tenidos por dignos de escapar, puede ser de esa manera, puede ser de otra manera. Puede ser que aún la misma muerte, una bomba atómica nos quite, permitido por Dios de este mundo. Y sí, pero ya, si estás en Cristo y no estás... Dice que vamos a verlo. Claro, si estás en Cristo y no llegás... Porque a ver, el sol sale, el sol y la lluvia salen para buenos y malos. Sí, o sea que si explotara una bomba en algún lugar y justo hay un cristiano, no va a tener no, que... No, se va a salvar. Claro. No, entonces, se va a salvar. Pero sabe que va a resurrección, claro, para vida. Claro. Pero es provocado no por nosotros. No. Y es una manera. Ahora nosotros estamos acá. ¿Te gustaría vos ser librado? Así sea muriendo. Y sí. Hoy, en tu sano juicio, como... Sí. Con tu, claro, pensamiento de hoy. Claro. Yo digo, vale la pena, Señor, ayúdame, sacame de mi familia. Sacanos de... Dame. Hay otra cosa. Vamos a verlo, eso de si somos arrebatados antes, durante o después. Lo tenemos que estudiar. Porque mucha gente cree que es... El viernes seguimos con esto. Sí. Bueno, para el viernes traemos así. Vamos a ver dónde para está seguir, el arrebatamiento de la porque iglesia. Porque es parte del mismo o tema. O sea, si la pregunta fuese, ¿hay un arrebatamiento de la iglesia? Sí hay un arrebatamiento de la iglesia. Eso... Eso está, eso claro. No. Tratamiento. Claro. ¿Verdad? ¿Qué pensabas, Juan? ¿El arrebatamiento? Sí. Mira, yo creo que sí existe. El tema que tenemos que mirar primero, como lo habló en Mateo, a quienes les habló, primero a los discípulos, ¿no?, de Cristo, y a... Estamos mirando a la mujer, para mí sigue hablando a lo que le habló de los discípulos. Para mí es Israel la mujer. Acá el tema que no nos podemos perder primero es que el arrebatamiento nos señala como algo inminente, como algo inesperado, algo que sorprende. Ahí va, que sorprende. No lo describe así, ¿verdad? ¿Eh? Y no lo describe así, ¿no? Y acá no lo está describiendo así, ¿no? Acá está describiendo que primero tenemos conocimiento de qué cosas va acá. Porque si no, ¿para qué estarían escritas, no? Claro, acá te está diciendo va a pasar esto, otro. Y yo creo que después de que empieza, que sube el anticristo al poder y se manifiesta el hombre de pecado. Nosotros tenemos la certeza que en un cierto lapso vendrá nuestro Señor. Y lo vamos a ver. Es la esperanza que tenemos. Todo ojo lo verá. Primero, ahí va. Una cosa que hay que aclarar es que se habla de un arrebatamiento secreto. Bueno, no, nunca la Biblia habla de secretos. Claro. La Biblia no habla de secretos. No sé quién le pone esa frase de secretos. Porque lo sacan de como ladrón en la noche. Lo sacan bien de contexto. Ah, como ladrón en la noche. Lo sacan como ladrón en la noche, entonces. Pero un ladrón en la noche te sorprende, no es el secreto. Porque dice que no sabe al día ni la hora, pero en realidad lo que está diciendo. Por eso hablo de eso. Sí. Igual, tendrían que seguir leyendo cuando dice, vendrá como ladrón en la noche, a los que están en tiniebla, en oscuridad, pero a ustedes que son de la luz, el mismo capítulo, en el mismo contexto dice, a ustedes no les va a ser sorprendido, porque ustedes van a estar advertidos y van a estar velando. Sí, a nosotros nos habla de la higuera. La higuera. Hasta de las vírgenes. Nunca le deja de hablar a la iglesia, ojo. No. Siempre no está. Porque hay gente que se cree que esto es para otro, que no, es para la afuera. Porque se puede estar hablando. Jesús, si bien lo explicó a los judíos, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los en ese momento eran judíos, La iglesia también empezó con los judíos. Sí, claro. No hay, y vamos a ser sinceros. ¿Para qué no? Es muy importante. Cristo, hay una cosa que pasa acá, por alto. Cristo acá en el 24, en este... Quería aclarar esto. Cristo acá no habla de arrebatamiento. El que habla del arrebatamiento es Pablo, que dice, les digo un misterio. Pero Cristo nunca habló de... Pero otra cosa muy importante, que esto es una base muy fundamental, ¿sabían? Acá todavía no había empezado la iglesia. Y eso hay que tenerlo en cuenta, hermano. La iglesia empezó en el Pentecostés. Entonces hay eso, si vos no lo sabés separar. Claro. Si vos no lo... Ahí le está hablando a la iglesia, a nosotros o a los discípulos israelitas. Le está hablando a los discípulos. Pero ¿quiénes crean la iglesia? ¿De dónde sale la iglesia? Pero ahí está. Las enseñanzas, las doctrinas que las trae. Tenemos que tomarla, pero en el contexto, en los tiempos, entonces le está hablando, pero todavía no se había formado la iglesia. Nosotros, me parece que esto también, nos lo vamos a sacar, no estamos diciendo que esto no tiene nada que ver. No. Es muy profundo y tiene que ver, pero tenemos que buscarle. Recuerden que esta conversación empieza así. Señor, ¿cómo serán estas cosas y qué señal tendremos, no? Del fin de los tiempos y de tu venida, ¿no? Dice, o algo así, lo estoy parafraseando, ¿no? Sí. ¿Cómo será? ¿Cómo ocurrirán todas estas cosas? El Señor no va a decir, bueno, a ver, para los judíos va a ser de esta manera, para la iglesia va a ser de otra. Él empieza a contar, sí. Y muy importante, porque también, estamos en Mateo 24, pero, ¿qué dijo? ¿Por qué se inquietan los discípulos? ¿Por qué le preguntan esto? ¿Será antojó en el momento o no? Te tiro una cortita. 23:38. He aquí vuestra casa os será dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor Jesús. Cuando él les iba hablando y todo, quedaron preocupados. Entonces le dijeron, para un poco, Señor, dinos. Y antes de eso habla de que esto, ellos se maravillaron por el templo y dice, bueno, esto que ves acá. Ahí está. De cierto les diré que... No quedará piedra. No quedará piedra. ¿Saben qué fue verdad? Les cuento una anécdota. Había mucho oro y mucha riqueza dentro del templo. Cuando le prendieron fuego al templo, resulta que muchas de las cosas de oro se derritieron. Cuando los romanos se enteraron, vieron que entre las piedras había oro derretido. Entonces empezaron a sacarlo y después que empezaron a hacer, a sacar todas las piedras del templo para ir buscando todo ese oro. Y fue textual, no quedó piedra sobre piedra. No quedó nada. O sea, increíble. Es tremenda la palabra, ¿no? El Señor, la sabiduría, ¿no? El templo que había levantado Herodes. Sí, Herodes. Sí. ¿Y lo destruyó quién fue? Para que no me acuerdo si fue Nerón. No. ¿Fue Nabucodonosor? No. Ah, estamos hablando de ahora, el último. El segundo. El primero sí lo destruyó Nabucodonosor. Sí. Bueno, sigamos. No me acuerdo ahora cómo se llamaba el... Sí, otro emperador. Fue el emperador de... Estaba Nerón. Estaba Herodes, Nerón. Seguimos para adelante. Por Nerón andaba, ahora lo sacamos. Ya se van a acordar. Ya lo vamos a sacar. En el 8, tenemos el 7, que hace un paréntesis. Hace un paréntesis y estamos hablando de los 144.000. Claro, y vienen los mandan unos ángeles a sellar en la frente con el sello del Espíritu Santo, sería. Pero me quiero saltear esa parte porque hace como un paréntesis. Porque, ¿qué pasa? En el 8 dice, cuando abrió el séptimo sello, ¿ven? Son 7 sellos. Hasta en el capítulo 6 se abren 6 sellos. Y en el capítulo 7 hace un paréntesis porque antes de que ocurra, de que se abra esto, antes de que ocurra esto, ahí el Señor va a sellar a los suyos, ¿no? Cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y esto es como, viste, un gran silencio trae algo como... ¿No? Tito. El emperador Tito. Entonces hay como una quietud, ¿no? Hay como un silencio, como una... ¡Paren todo! Y acá parece que se enlazara con lo anterior, como que es el tiempo que se tomaron los ángeles en sellar a todos los 144.000, ¿verdad? Bueno, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Lo que vamos a ver aquí es que el séptimo sello que se abre, el séptimo sello son las 7 trompetas. O sea, las 7 trompetas es lo mismo que el séptimo sello. Para que lo entienda, porque después leemos, habían 7 sellos, 7 trompetas, a ver si coinciden. No, el séptimo sello, pasan todas esas 6 cosas que pasan antes, en los primeros 6 sellos. En el último sello, las 7 trompetas. Y en la... Después vamos a ver cuáles son las siete copas también. Que no veo que no nos va a dar el tiempo para ahora. Otro ángel vino entonces y se paró delante del altar, capítulo 8, versículo 3, ¿no? Del Apocalipsis. Con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llevó del fuego del altar, lo llenó, perdón, del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. No, pero que me quedé pensando cuando... yo me quedé pensando la media hora que hablaste anterior. Sí. Y por mi cuenta, saqué una cuenta rápido, así te lo digo, y estoy errado. Pero esa media hora a mí me dan más o menos 40 años, 40 y pico. Entre 40 y 50 años me dan a mí, por los tiempos de Dios. Si para Dios un día son mil años... Bueno, pero quizás si lo tomáramos así, sí. Yo lo tomo así para... media hora es como decir, se paró un tiempo. 40 años me da. Que para nosotros puede ser... mucho o poco, pero para Dios. Está, pero exactamente claro, estamos hablando, hay un porcentaje, claro. Yo creo que a Dios le da 10 minutos sí. Y claro. Te da vuelta el partido, ¿no? Claro. Pero puede ser importante esa media hora o no. Sí, sí, claro. Sí, aparte es como hay como pero, un misterio ahí, ¿no? Está hablando de 40 y pico de años. Pero yo me refiero acá. Esta media hora, ¿según quién? ¿Pablo? ¿O según Dios? No, este es Juan. Juan. Juan, claro. Según Dios. No te dice, hubo media hora celestial. Claro. O hubo media hora, no sé si tendría reloj. Claro. Pero fue un cálculo que hace, claro. Es un cálculo humano, un me parece. Claro. Me parece que hay un cálculo humano ahí, ¿no? No, porque dice celestial. ¿Lo qué? Dice media hora celestial, no, no dice media hora terrenal. ¿Dice? Sí, dice los cielos, algo de eso, ¿no? Cuando abrió el séptimo sello sí. Se hizo silencio en el cielo como por media hora, pero sí. Él estaba en el cielo. Y bueno, pero ¿dónde se hizo silencio? Y él está viendo todo ese alboroto. En el cielo. Hasta que abre el sello. Abre el sello y parece que algo pasó ahí. Como media hora en el cielo. Entonces, la hora del cielo no es la hora de la tierra. Igual yo lo tomo como que hubo. Yo lo tomo como que hubo un espacio en el que no pasó nada. Claro. Y quedó, digamos, a la vez. Claro. Si fuera algo relevante para la profecía, lo diría como Daniel. Lo diría como Daniel. Tiempo es la mitad de un tiempo y luego daría la explicación. Claro. Lo deja ahí nomás. Creo que lo deja como que. Tiempo. Se hizo un tiempo en el parate. Algo pasó seguramente. Un parate. Claro. Pero hay silencio en el cielo. Qué claro. Misterio, ¿no? Sí. Sí. Está tremendo eso. Pero. No, fue. Para describirle a Juan. Ahora, sí le llamó poderosamente la atención. Claro. Porque para escribir eso, o sea, desde que él empieza a tener esa profecía, se le empieza a revelar esa profecía, ¿no? Hasta este momento nunca habló de un silencio. Siempre hay una cosa tras otra. Y a él le llama poderosamente la atención, por eso lo escribe, ¿no? Es algo que le llamó la atención. Bueno, quizás hay cosas que no debiéramos de saber. Sí, sí, por supuesto que sí. Otro ángel vino entonces y se paró. Bueno, eso ya lo leí, ¿verdad? Más probable. Dice, y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarla. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fue lanzada sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemaba la hierba verde. Y aquí las siete trompetas, creo que lo vamos a tener que dejar por acá por el tema de la hora. Sí. Muy bien. Aquí cuando habla de las siete trompetas, esto es la ira de Dios. Es el último sello. ¿No? Aquí nosotros vimos. Yo empecé diciendo, no sé si lo llegamos a grabar eso, pero yo veo que están los siete años de la última semana de Daniel. Lo que no veo es que hayan siete años de tribulación. O siete años de tribulación y siete años de gran tribulación. Eso pasa no, que no lo veo. El tema es cuando dice la gran no existe en la Biblia. No. A mí me estuvieron hablando de eso, de siete y siete. Pero no. De tres y medio y tres y medio. Pero no. La palabra gran. La gran no está. No. Es la tribulación. Es una. Si bien se divide, porque después lo vamos a ver. Porque por eso te meten la y la gran. Entonces, sí. Tres años y medio pero dice la tribulación. La, el contexto original. Claro. No dice la gran tribulación. ¿Estamos leyendo en dónde? Más o menos. ¿Apocalipsis? En Apocalipsis. ¿Apocalipsis? Lo de la gran tribulación, sí. Sí, después lo vamos a buscar bien. Y en Mateo está, ¿no? Yo tengo la Reina, yo tengo la Reina Valera 1909 y dice la tribulación. La tribulación. Y en Mateo, el Mateo 24 está. Después de, la, de una tribulación o algo así. Bueno, lo que yo estaba diciendo es, yo veo 7 años. No, en Mateo 24-29 describe cómo después, dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Ahí está, ahí lo habla. La tribulación. Bueno, por eso, pero se habla, viste que la gente habla la de... La gran. De, claro, y esta habla, la gran. Habla de tribulación y gran tribulación. Y esta, o sea, es la gran. Tres y medio. Y dice la, pero es la gran porque esta es la final. Claro. O sea, no mayor hay, que esta no hay otra. Claro. Ahí está. Y dice la. A lo que yo voy es esto. Yo en esos 7 años no veo, ni siquiera veo 2 tribulaciones. Sí, sí. Ves no una. Veo una tribulación más pequeña o más suave y una más feroz. No veo eso. No, yo no estoy viendo eso. Yo estoy viendo que las cosas que van a pasar en el mundo son lo mismo que estamos viendo, pero a una mayor escala. Y a mayor grado de peligro. El aumento. Sí, sí. De todo. O sea, yo veo hoy la apostasía. La voy a ver a mayor escala. Claro. Más voy a ver hambre, alguien, más terremoto. Claro, voy más a ver a alguien que va a sobresalir al punto de prácticamente es un rey. Va a estar sobre naciones. Claro. ¿Verdad? Ahora, si vos me decís a mí, yo no... Yo te lo digo hoy, lo analizaré y si me tengo que retractar, me retractaré. No, sí, por supuesto. Pero yo no veo un tiempo establecido de 7 años clavadito, no lo veo. Ahí no lo nombra en Mateo 24, no le da tiempo, le da acontecimiento. Sí, claro. Acontecerá. Capaz que después, boludo, en el momento que lo vayamos viviendo, da lo justito va, los 3 años y medio. Capaz. Claro. Escuchá, bien, entendí el concepto. Bien. Los 3 años y medio sí los da, en varias oportunidades los da. Yo te hablo de los 7. Sí, nosotros, yo te hablo de los 7. Porque ahí es donde se liquida todo. Claro, pero yo te hablo de que los 7 comparándolo con la última semana de Daniel, que son 7 años, ¿verdad? Pero en esos 7, y después lo vamos a ver, vamos a poner un supongamos que son 7. Suponiendo que son 7, tampoco veo que los 7 son de tribulación. No veo que hay una tribulación pequeña y una gran tribulación, no lo veo así. No estoy viéndolo, no lo vimos recién. Recién lo que vimos fue, en mayor escala, a una escala muy, muy superior a la que estamos viendo, una apostasía impresionante. ¿Y si alguien que está dominando esa situación. Pero para que puede se refríe el amor. Puede ser de la Iglesia Católica, puede ser de las, como dijo él, de las hijas, porque hoy entre la Iglesia... No hay mucha diferencia. Ya casi que no. Ya hay demasiada apostasía, demasiadas malas doctrinas, enfermas doctrinas. Entonces, alguien va a sobresalir. Después vamos a ver que va a venir con señales y milagros y hasta lo van a confundir. Estoy viendo eso, ¿no? Ahí no hay tribulación. Estoy viendo guerra, que no sería nada extraño, nada de extrañarse. La vamos a ver a mayor escala. Porque después vamos a ver que viene el reino del norte a pelear con el reino del sur. Y cuando el rey del oriente lo vea, va a querer frenarlo. Y otra cosa que hoy tenemos, un ejemplo, vos estás en tu trabajo y tenés la posibilidad que hoy estás en tu trabajo o yo en mi casa y vamos a tener la posibilidad que va a ser así, de que vos vas a ver hasta cuando tiren misiles, cuando estén poniendo bombas atómicas en vivo, en el momento. Va a ser algo, por eso dice también cuando el amor. Vos hoy en día entras al Facebook y yo lo cerré, no tengo más. Es algo personal mío. Claro. Yo le quiero dedicar todo el tiempo, así sea una hora o media, lo que estaba, al Señor. Claro. No quiero entrar más, pero yo lo digo con propiedad, Javier Vica, miraba los videos, ya no me asombraba nada. Nos estamos acostumbrando a ver un niño tirar una basura, sí. Matar a alguien en vivo, se quitó la vida, míralo, está entrando eso en nuestra mente. Claro. Ahora, como cristianos no tenemos que permitir tampoco eso. Bueno, ¿sigo? Sí. No vimos la tribulación hasta ahí, ¿no? Hasta la guerra, rumores de guerra, no hay tribulación. O sea, es una guerra por conquistar poder. Y todavía habla de principio reciente de dolores. Y eso es un principio de dolores, bueno. Después de la guerra, por supuesto, vendrá el hambre, vendrá las pestes y la muerte. Y ya nos fuimos al cuarto sello, son 7. y no hay tribulación. Pero en Mateo 24 dice que después de esto, ahí viene la tribulación. Y estamos en la mitad. Por eso se habla, ¿viste? Podemos compararlo. Pero ahí tenemos 3 años y medio. Porque en realidad se le da al anticristo por 3 años y medio. La bestia también va a gobernar por 3 años y medio. En realidad acá te nombra dos veces la palabra tribulación. Te la nombra acá en Mateo 24:8. Dice, y todo esto será principio. Ahí vos podés decir, este es el comienzo. Claro. Pero no separa esta tribulación de la otra. No, porque... No, no, no. Tribulación es el sinónimo de tribulación. No, significa... pero aparte... Aparte dice que es por 3 años y medio. Fíjate que en el capítulo 12 de Apocalipsis dice que la iglesia, cuando el dragón viene a correr a la iglesia, que es la mujer, va a ser sustentada en el desierto por 3 años y medio. Dice, y esa es la tribulación. Os entregarán a tribulación y os matarán. Claro, pero son 3 años y medio de tribulación. De los cuales, cuando lo empecemos a analizar, nos vamos a dar cuenta que ni siquiera son 3 años y medio, sino que se acortan. Son más cortos. ¿Por qué? Porque el último año, lo vamos a ver, el último año de esos 3 años y medio, si no se acortara, es la ira de Dios. Claro. ¿De que viene sobre eso? No sobre la iglesia ni sobre los creyentes. Sobre la tierra. Sobre la, sí, y sobre aquellos que no aceptan la palabra de Dios. De Dios, sobre la desobediencia. Porque dice que ni aun viendo estas cosas se convirtieron y siguieron adorando imágenes de metal, piedra, de piedra, siguieron haciendo eso. Entonces la ira de Dios vino sobre ellos, pero no sobre la iglesia. La iglesia siempre está protegida. Tiene una protección. Lo vamos a ver ahí. Entonces, yo no veo 7 años de tribulación o gran tribulación. Veo tribulación, veo problemas, dificultades. Veo que hay de tribulación en el sentido de persecución a la iglesia, sí. Ahí veo capaz que 3 o 2. Muerte, te van a entregar. Muchas cosas van a ser consecuencia de la guerra por causa de que las armas que se van a usar van a ser tremendas. Como dijo él, hoy en la marcha de la diversidad ya están poniendo como a ¿cómo dijiste vos? Dictadura. Como a dictadura la iglesia, porque se siente confrontado con el pecado. ¿Y si estaremos como en los tiempos de Sodoma y Gomorra? Estamos llegando. Sodoma y Gomorra fue destruida por fuego, ¿verdad? Por fuego y azufre. Bien. Pero antes de eso, el diluvio también vino por causa de la perversidad, ¿verdad? Sí, totalmente. Y de que hombre con hombre, mujer con mujer, che, préstame a tu señora, le decía él, ¿no? Sí, claro. El vecino a la vecina, o al vecino al vecino. Y en las dos, también había muerte. Sí. También había asesinato, había robo, había... Pero me voy a referir a esto. No, pero acoto esto. Mirá que, como dijo él, en Sodoma y Gomorra, Juan... a la pelota con los fetos. Sí, y con las cabezas. Para que tengas una idea. Mataban a las mujeres que estaban por dar a luz y jugaban a la pelota con los fetos. Esto es real. En el tiempo de el diluvio, que también sucedía lo mismo, una de las causas más grandes fue la inmoralidad sexual. ¿Verdad? Cuando el Señor decide... Israel. Ahí va. A toda la humanidad y salva a Noé con su familia dentro del arca. Viene el diluvio y luego hace un pacto con Noé. Y deja una señal, ¿verdad? El arco iris. Dice la palabra que en este tiempo que estamos hablando, en el tiempo aquel que viene del Apocalipsis, claro, de todo lo que se vendrá, dice que va a ser como en aquellos tiempos. Como dice, los días de Noé. Van a ser como los días de Noé, se van a estar casando, se van a estar dando... Dice que es eso, ¿verdad? Comiendo, yo estoy mirando, yo estaba viendo el otro día algo que me espanté. Y cuando me espanto no es que me agarre, se me paran los pelos de punta, ¿no? Es una expresión de, ¿cómo lo vi esto? Entonces, estaba viendo que la bandera que usan los la diversidad sexual es el arco iris. Y yo digo, pero qué increíble, me lo había mostrado la Biblia. Hasta en... ¿Te diste cuenta? O te asombra. Asombra. Entonces vos decís, vos, esto es una tomada de pelo al Señor. Totalmente. Y vos decís, wow, una blasfemia, wow, qué herejía. Qué tremendo. Yo una vez, mirando en internet, hablaba, por ejemplo, de en qué se paraban los homosexuales para decir que es legítimo. Ah, que, yo lo... Lo vi a sentarlo en David y Jonathan. No, sí, pero en esto hasta que Pablo era un tapado, ¿no? Y que Jesús era. Sí, era le buscan siempre. ¿No? Y una de las cosas que me dolió como cristiano fue que me hubiera encantado acostarme con Jesús. ¿Quién dijo eso? Lo decía el post, ¿no? De alguien. Y me dolió mucho, Señor, te han herido hasta el alma. Y algo pasó en mí. Y algo pasó en mí. Del Espíritu Santo. ¿Cómo estará el corazón del Señor también en estos tiempos, no? Sí. Está sumamente herido, dolido por estas clases de cosas. Le duelen estas clases de cosas. Pero cuánto más el amor, ¿no? Que por amor a mis escogidos todavía espera un poco más. Y es necesario porque Él está deteniendo. Y porque es Dios. Simplemente aguanta porque es Dios. Porque es Él. Si no, si fuera hombre el que estuviera allá, yo hubiera destruido. No queda nadie. No, primero, no hubiera venido. No hubiera venido. No, si hubiese sido un hombre ya. No hubiera venido. Vos y yo no estamos hablando de estas cosas. Y no estaríamos acá, ¿verdad? No estaríamos comiendo la pizza tranquilamente Cuán grande es su misericordia, ¿no? Cuán grande es su amor. Que hoy simplemente con una oración de arrepentimiento uno está siendo parte de este reino, ¿no? Bendito sea. ¿Eh? Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cortamos aquí? Lo dejamos por aquí, hermano. ¿Quién tenía el ministerio de oración? El hermano Juan. Gracias, Señor. Oramos. Amén. Oramos, por eso. Oramos, hermano. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por compartir esto, Padre amado, que tú nos has delegado, Señor, tu palabra, Señor, escudriñamos en ella, Señor, los misterios, tratamos de sacar a luz lo conveniente y el error, Señor, en lo que podamos estar parados, Señor. Muchas gracias por estar entre medio de nosotros, gracias, Señor. Jesús. Te bendecimos a ti, Señor, tú que nos amas, tú que nos guardas, Señor. Nos deleitamos en ti, Señor, en tu presencia. Y sabemos, Señor, que todas estas cosas nos ayudan, Señor. Nos pueden hacer salvos, Señor. Rectificamos nuestro amor hacia ti, Padre amado. Tú nos has conocido desde antes de la creación del mundo, Señor. Nos has llamado, Señor, a salvación. Te bendecimos y te rogamos, Padre amado, por todos los que están en oscuridad, Señor, en tinieblas, que tú mismo los traigas, Señor, a la sana doctrina, Señor, a la verdad, Señor. Quita, Padre amado, todo trompiezo. Señor, te rogamos por los que aún claudican en la fe, Señor. Te rogamos, Padre amado, que te manifiestes, Señor, y que sean quitados de su error. En el nombre de Jesús te pedimos las obras que tú has preparado para nosotros, Señor, para andar en ellas, Señor. Para, Señor, sacar, Padre amado, al cautivo, Padre amado, de su error, Señor, de su dolor, Padre. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, y te bendecimos a ti, Espíritu Santo, por estar en medio, Señor, de mis hermanos y en medio de todos nosotros. Gracias. Te amamos, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén.